Yerba y Alquileres. Un programa que no paga expensas. Como decía Jaurese, seamos padentranos. Nunca vimos semejante crisis en el poder judicial y en el poder político. El neoliberalismo es justamente la cara visible de una recolonización. El modelo económico cubano ha logrado sobrevivir durante casi 58 años los efectos del bloqueo. El lenguaje implica, ¿no? El lenguaje nombra. Yerba y Alquileres. Todos los Juan Domingo Perón de 12 a 14 horas. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Todos los viernes a las 18 horas, Radio Gráfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radio Gráfica. Especiales. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, Prensa Sindical Internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Horas 7 minutos. Bien, vamos a los mensajes que nos van quedando colgados y enseguida le damos la bienvenida a nuestro amigo Germán Ibáñez, Gabriel Iván Real, Telito de Pegri, Cel Rubino, Francisco Fracaroli, Hernán Vázquez, Libres Latinos, Jorge Luis Reinich, Gloria Arnau de la Mea, Coco Chang, Oreto. Gabriel Aníbal Rearte dice, muy bueno lo de Baráibar, pero mejor aún esta versión de Dreams. Ahora va, ¿eh? Daniel Mojica, gracias por recuperar esta nota sobre Assange. La publicó El Pájaro. Gracias. Hernán Vázquez nos cuenta el interrogante que se plantea la Agencia Alemana de Noticias sobre si Ecuador venderá partes del Amazonas a China. Nada más ni nada menos. También nos cuenta que la revista Gente despidió a 45 trabajadores. Muy interesante lo de la revista Gente, que no puede llamarse a sí misma firme junto al pueblo. Y también que un call center tercerizado, y esto ya nos preocupa, de Telecentro, YPF y La Caja, veo YPF ahí, suspende empleados sin goce de sueldo, ¿no? Bien, Faustino Velasco. El plan Marshall fue para frenar a la URSS y al comunismo, pero en ese entonces, ante una Europa destruida, Estados Unidos estaba indemne, porque en su territorio no se había luchado. No es la situación de hoy. Muy perspicaz la observación, porque hay continuidades y rupturas, hay diferencias. Eduardo Silveira, que nos sugiere ver la página Facebook Identidad Agricultores y cómo funciona la solidaridad. Carlos Pese, hola Gabriel, te estoy escuchando en la charla con Julio. Me gustaría preguntarle si realmente le ven a nuestro presidente uñas de guitarrero para salir piloteando esta tormenta. Vamos a ir charlando todo esto y después hay una secuencia extensa de Hernán Vázquez con Alito AEP, ya con algunos chistes muy, muy interesantes. Por ejemplo, les cuento uno de los que están contando entre ellos. El inventor del bidet dijo, quise hacer una ducha y me salió para el orto. Vamos ya con nuestro amigo, vamos con Federico. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Una mujer, un hombre, una gente, un muchacho, una muchacha, un muchache, una historia, varias historias, pero nada parecidas a como ya te las contaron. Una unidad de vida y de tiempo. la pelota no se... Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de un rufián, de un héroe, de un patriota, en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. Gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todos. Federico Tártara, bienvenido a La Señal. ¿Cómo estás vos? Hola, Gaby. ¿Cómo te va? Buenas noches para vos, para Radiográfica, La Señal, todos los amigos, toda la magia de la radio presente en esta cuarentena. Qué importante la radio, que la tengamos lista, ¿no? Para viajar, para soñar un poco, para que nos saque de las cuestiones por ahí más diarias, más cotidianas, más duras de esta cuarentena. Ojalá así sea. Está llegando el fresco ya sobre la ciudad. Hay una dualidad, ¿no? Una pulsión. Dice, no, es malo porque se extiende el coronavirus, es bueno porque se termina el dengue. ¿A vos te gusta el calor o el frío? ¿Sos del verano o del invierno, Federico? Yo soy más del verano. Soy más del verano porque tengo esa cosa más campechana de las hojotas y el mate en la vereda. Como nací en un pueblo muy chico, Beruti, que está en la pampa húmeda, aparece esa cosa, disfrutar de los veranitos. Y por supuesto el invierno en el campo es feroz. Escarcha. Sí. Escarcha. ¿Qué nos traes hoy? Para hoy, Gabriel, tenemos, Gabriel, un país hermoso. Argentina es un país que es lo que es por su gente, sus emociones, su magia, su canto y su fútbol. Porque hay que decirlo con todas las letras y agrandarse de ser necesario. Hubo un montón de cosas que primero se hicieron acá y después empezaron a copiar en el mundo. Y la historia de hoy es una de ellas. Hay una muchacha, una mujer, una tal Florencia, que de niña se hacía llamar Roque y atajaba en el Club Central Tucumán. Y no hablaba. Y no hablaba porque justamente se iban a dar cuenta en los equipos contrarios que ella era una mujer. Tenía documento falso, el pelo bien cortito para esta niña que engañaba hasta sus propios compañeritos para desatar su mayor tormenta, jugar a la pelota. A los 15 decidió que el fútbol sería su vida, pero a principios de la década del 90 lejos estaba todo, muy lejos para que Florencia Romano pisara al verde césped. Entonces, en el año 1992 se metió a estudiar de árbitra. Y en poco tiempo nomás se recibió, y sí, con los mejores promedios y una capacidad nunca vista en Tucumán. Y todo eso le valió para que dirija 450 partidos de fútbol entre las divisiones inferiores y la Liga Regional del Sur. Pidió por dirigir por primera división y ahí, en su provincia, le cerraron la puerta. Rápidamente armó su bolso, bien decidida, se tomó un colectivo y en el año 1994 estaba en Buenos Aires y repitió nuevamente el curso, pero esta vez en Sadra. Segundo promedio salió de su promoción y se anotó en la Asociación de Fútbol Argentino para dirigir. Y ella esperaba muy ansioso, primera fecha, segunda fecha, tercera fecha, y nunca la convocaban para ningún partido. Y ella comenzó a llorar cada una de las semanas. Para ese entonces vivía en un departamento de Caballito prestado, sin muebles, y dormía entre cartones. Se estaba gestando, se estaba gastando lo poco de dinero que le quedaba. La bronca era total. Me hicieron estudiar 6 años, 4 cursos, solo por ser mujer. Y si un hombre, en un año y medio, ya está de árbitro. Y acá aparece la tradición de lucha. Ese magma que nos brota cuando estamos cercados, ese ir para adelante cueste lo que cueste. Flor Romano mete una histórica huelga de hambre en Viamonte 1366 en la Asociación de Fútbol Argentino. Y el hecho toma, ahí sí, notoriedad mundial. Don Julio salió, como era su clásico, rápidamente con los tapones de punta. No es sensato que una mujer dirija en un partido de fútbol. Denuncia en el INADI por discriminación y su caso a la Cámara de Diputados. Y Grondona salió de esa reunión irreconocible. Ahí dijo, Florencia va a poder dirigir incluso mejor que cualquier hombre. Sí, pero Dios estaba empecinado. Y Florencia es internada a los pocos días grave por una peritonitis. Por favor, que ese día finalmente llegue, y finalmente llegó. Lo fue el 4 de abril de 1998, Victoriano Arenas y Muniz, 3 jugadores expulsados, sin que le tiemble nada. Siempre estoy cerca de la jugada, los jugadores me respetan, decía ella. Luego fue árbitra en el Mundial en 2003, y fue su papá, Tomás, quien reconoció que él cambió su DNI para que ella juegue al fútbol entre los 9 y los 12 años. Y fue su mamá, Dora, la que en un partido gritó bien fuerte Raquel, que era el segundo nombre de Florencia y no era el Roque falso que usaba para atajar. Florencia Raquel Romano, abriste un camino al decir basta. Qué belleza de narración, qué historia, la reconozco, ¿eh? La reconozco bien, Fede. Te agradezco enormemente, ¿qué seríamos sin fútbol? ¿Cómo lo extraño? Te agradezco enormemente esta narración, Federico Tartara. Gran abrazo, Gabriel. Seguimos en La Señal. Pedido de Gabriel Aníbal Rearte, vamos de nuevo con...